La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Que besa el viento, agua que secó el tiempo, que nos mata, matador. Agua que es lo que siento, agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. En tus pupilas negras ese abrazo abrazador. ¿Cómo les va? Muy buena noche, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Estamos escuchando a la magnífica voz de Mago Herrera, gran cantante mexicana. Agua, agua, agua, agua que cayó, y vaya que cayó en demasía allá por las 3 de la tarde, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas de las 3 ya empezó a llover? Y que sería una hora, estaría lloviendo de manera intermitente y en ocasiones mucho muy fuerte. Aquí en el centro de Jalapa, bueno, en todo Jalapa, llovió bastante fuerte con todo y rayos y centellas. Pero bueno, estábamos todos bien, estábamos todos pues disfrutando esta noche, que es un poquito fresca, estamos a 17 grados. Y los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con gusto en este día, o esta noche, que es la número 4 del mes de abril del año 2018. Pues es el frente frío número 41 se encuentra por estos territorios de Veracruz y es lo que está ocasionando lluvias, y así estará los próximos días, con nublados, con algunas lluvias. Las temperaturas promedio van a estar entre 22 y 25 grados y las mínimas entre 15 y 16 grados. Una temperatura realmente agradable, pero con lluvia interesante, importante, sobre todo para esos momentos del calor que se acerca. Creo que es esencial que se acumule agua, se acumule la lluvia para que no nos falte, que ya saben cómo de repente viene el estiaje en los próximos meses de calor. Bueno, estamos aquí transmitiendo a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, en la calle de Clavijero número 24, donde se encuentra la casa de Radio V, transmitiendo aquí en el mero corazón de la entidad veracruzana. Bueno, caray, de veras que este personaje Donald Trump, si no hubiera existido, lo hubiera inventado algún autor de personajes malévolos de cómic, ¿no? Y ayer platicábamos sobre esta decisión de Donald Trump de poner ejército en la frontera de México. Y esto se debe a una caravana. Uno no se explica cómo es posible que tengan miedo a una caravana, ¿no? El Via Crucis Migrante se llama así, donde se reunieron un poco más de 1,000 centroamericanos. De hecho, cuando iniciaron y llegaron aquí a suelo mexicano, allá por Tapachula, eran aproximadamente 1,500. Ellos querían hacer ese recorrido, esta Via Crucis Migrante, pues obviamente sobre todo para exponer ante la población, ante la sociedad, las condiciones en que viven los migrantes que pasan por el territorio mexicano y llegan a los Estados Unidos. Ayer comentábamos que pues para empezar, para que no se espante, ¿no? Que no se suba a la silla como una persona que tiene le tiene miedo a los ratones, digo, perdón por esa expresión, pero pareciera que es así, ¿no? Con el caso de Donald Trump, para evitar esos miedos para Donald Trump, deberían más bien de apoyar a los países de Centroamérica, se debe de apoyar a México sobre todo también, para que existan buenos empleos, existan buenas oportunidades para la gente, para todos los que viven en el campo, en los barrios, en las ciudades, y entonces se evitarían estas migraciones, evitaríamos tantos peligros que tienen que pasar los migrantes, que es un trabajo realmente y una vida realmente muy muy difícil. Les recomendamos que escuchen aquí, por ejemplo, el programa Tierra de Migrantes, que lleva a nuestro compañero Carlos Garrido de La Calleja, que trata muy bien esos temas, los trata muy bien, y obviamente este que estamos viviendo en estos días, pues será uno de sus temas centrales, ¿no? Entonces, venían ya aquí estaban allá por la zona de Orizaba, que es parte del recorrido. Algunos estaban en Matías Romero, se fueron rezagando algunos migrantes en este viacruces del migrante, y comentan, por ejemplo, que no podían tomar el tren, o sea, este famoso tren conocido como La Bestia, ¿no? Porque vienen muchos niños, hay muchas familias que están en este viacruces migrante y que buscan llegar o buscaban llegar a la frontera de los Estados Unidos. Ya anunciaron que se van a quedar solamente en la Ciudad de México, no van a avanzar más. Incluso uno de los organizadores, que se llama Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, dijo que pues el que quiera seguir hacia los Estados Unidos es su riesgo, ¿no? Ya no seguirán en el viacruces migrante, como se llama así. Bueno, así las cosas. Pero lo que más llama la atención es que se haya tenido esta reacción tan de miedo y virulenta de Donald Trump por este viacruces del migrante. Ya hace un momento firmó la proclama para desplegar la Guardia Nacional en frontera con México, como si estuviéramos en guerra, ¿no? Sí, ahí les va la Guardia Nacional para evitar que llegue el viacruces del migrante y otros migrantes más. Entonces es realmente fuera de cualquier lógica de humanitaria que se despliegue el ejército en la frontera de los Estados Unidos para evitar que pasen los migrantes. Bueno, ahí la pregunta también habría que decir, ¿y realmente tienen control sobre el crimen organizado que pasa tranquilamente de una frontera a otra llevando droga? Pues no, o sea, ¿por qué les preocupa tanto los migrantes? O sea, no, la cosa no es, el problema no es tan superficial y tan virulento como lo plantea Donald Trump. Las cosas deben de atacarse de otra manera. Eso es de nuestro punto de vista de mexicanos, ¿no? Pero es realmente muy, muy triste saber que un presidente que tiene un gran ejército lo ocupe para que la frontera norte la vigilen. Dice, mientras hacemos el muro, ¿no? Mientras que hacemos el muro, ahí va a estar el ejército. Triste, lamentable que así sea. De hecho, pues Kirsten Nielsen, que es la secretaria de Seguridad Nacional, asegura que la Guardia Nacional, que estará cubriendo la frontera con México, imagínense cuántos se necesitan para cubrir la frontera desde Tijuana hasta Laredo, ¿no? Somos una gran cantidad de miembros del ejército para que estén ahí haciendo una valla para que no pasen los migrantes, además, ¿no? ¿Cuánto costaría hacer eso? Bueno, ¿cuánto costaría mantener a un ejército en la frontera? Dice que van a estar ahí, pero sin armas. O sea que, así como haciendo una barrera como en el fútbol americano, me imagino, ¿no? O en el fútbol, en los tiros libres, así se pondrán como barrera en la frontera para que no pasen migrantes. Por donde sea, donde se le quiera ver, parece realmente hasta cierto punto ridículo hacer eso, ¿no? Y entonces, Peña Nieto, ¿qué dice Peña Nieto? Pues vamos a esperar qué es lo que, cuáles son las reacciones, cuáles son las acciones de los Estados Unidos ante esto. Bueno, ya se dio la declaración el día de hoy, esa proclama que permite Donald Trump que la Guardia Nacional esté en la frontera con México. Bueno, ya veremos también qué es lo que dice más adelante el gobierno mexicano. Hasta ahí fijaremos nuestra postura cuando aclare exactamente qué va a hacer la Guardia Nacional, dice Peña Nieto. Entonces, bueno, va a tardar mucho en que tenga la relación de lo que va a suceder. En fin, cosas que estamos viviendo en estos días y que pues va contra cualquier cuestión de derechos humanos, ¿no? Hay que apoyar a los migrantes, pero más que apoyarlos, que cada país, y vuelvo a insistir, tuviera las posibilidades económicas para generar empleos, para generar esta certeza entre cada uno de sus pobladores para evitar que emigren, tener buenos salarios, tener buenas condiciones de salud, buenas condiciones de educación. Eso sería lo ideal, que es lejanísimo a cómo están ahora los proyectos económicos del mundo. Eso se ve como una solución lejana, pero cuando menos, si no se da esas soluciones, tampoco que atosiguen y remarquen esta decisión de no respetar sus derechos humanos, que eso es muy importante. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que en nuestra casa de estudios en la región Jalapa, el 95.60% de estudiantes cursan programas educativos de calidad. Nuestra casa de estudios dio a conocer convocatorias de estímulo al desempeño académico. La Universidad Veracruzana ofrece el apoyo económico para alumnos de posgrado. También les comentaremos que la Universidad Veracruzana celebrará el lenguaje y a los libros en la FILU 2018. La literatura nos ayuda a identificar errores históricos, esto lo comenta Wolfgang Bock, académico de la Universidad de Guadalajara. Últimos días para postularse al Premio Nacional al Estudiante Universitario. Estudiante de la maestría en música cursará doctorado en dirección orquestal en Arizona. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Cuando inició la primera administración de esta rectoría, y ahora también la segunda que va iniciando, se ha puesto como meta que los programas educativos que se imparten en nuestra universidad tengan el 100% certificado de calidad. Ya mero se logra. Hemos siempre dicho esta información en los meses recientes. Ya mero estamos cerca del 100%. Prueba, el camino ahí va. La certificación al 100% de todos los programas educativos, estamos ya muy cerca de ello, pero bueno, eso no significa tampoco que ya se certifica y ya vamos a quedar todo el tiempo con esa certificación. Tienen un periodo en el cual, de nueva cuenta, las asociaciones u organismos encargados de certificar regresarán también para ver si se van cumpliendo con los objetivos necesarios para que la educación certificada como de calidad sea como tal. Pero bueno, más del 95% de los estudiantes de la región Jalapa de la Universidad Veracruzana cursa un programa educativo de licenciatura con reconocimientos de calidad. Esto lo destacó la rectora Sara Ladrón de Guevara durante la ceremonia de entrega de acreditaciones de calidad a los programas educativos de las licenciaturas de Antropología Lingüística y Antropología Histórica de la Facultad de Antropología. Los reconocimientos otorgados por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, Asociación Civil, eso fue en el auditorio de Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, tienen una vigencia de 4 años, es decir, empieza a partir del 8 de enero de este 2018 y terminará el 8 de enero de 2023, donde se volverá otra vez a revisar cómo van los programas. Esto hace posible que un total de 22.799 estudiantes, es decir, el 95.60% de la región Jalapa, estén inscritos en programas de calidad, dijo la rectora. Y al referirse específicamente al área académica de humanidades, mencionó que ofrece esta área 15 programas educativos en la región, atendiendo a 6.301 estudiantes universitarios, de ellos 6.125, es decir, el 97.21%, cursan sus estudios en programas acreditados. Respecto a los reconocimientos a los programas educativos de la Facultad de Antropología, recordó que el proceso de acreditación inició el 4 de julio del año 2016, bajo la dirección de los académicos Sergio Vázquez Zárate y Edgar Sánchez Martínez. Durante meses, los representantes de los programas educativos y miembros del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades trabajaron estrechamente en la recopilación y organización de las evidencias, lo cual culmina con la entrega de las acreditaciones. En tanto, Roberto Hernández Oramas, que es presidente justo de este Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, reconoció la gran visión y compromiso que ha tenido la universidad en tener programas específicos para las antropologías, y dice lo siguiente: podemos llamarlo casi como una osadía que no se repite en ese país, pues son pocas las instituciones que dedican un estudio específico a la antropología histórica y a la antropología lingüística. También Roberto Hernández Oramas dijo que es de reconocer el esfuerzo y visión que ha tenido la Universidad Veracruzana a través del Área Académica de Humanidades por resguardar, promover y difundir las lenguas y las culturas. Y reiteró que la razón de ser de toda licenciatura en la actualidad no es solo formar buenos profesionistas, sino profesionales que tengan un compromiso con la realidad y con la sociedad. Esto lo han asumido profesores y estudiantes de la Facultad de Antropología al desarrollar investigación de calidad. Son las 20 horas con 18 minutos. Continuamos con este tema de la calidad educativa, y bueno, la calidad de los programas educativos y de la planta docente en nuestra casa de estudios ha sido resultado de la innovación, y por ello hay que redoblar esfuerzos para consolidar el liderazgo académico. Eso lo recalcó la rectora Sara Ladrón de Guevara al presidir la reunión informativa de las convocatorias del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico y los Lineamientos 2018 del Programa de Carrera Docente U040. Esto fue el día de hoy. Este evento se realizó en la USB aquí en Jalapa, así como en las regiones universitarias a través de videoconferencias. Y ahí Sara Ladrón de Guevara planteó que con satisfacción y orgullo podemos decir que desde el 2013 iniciamos un camino de transformación hacia la consecución de mejores niveles de acreditación y competitividad docente. No nos equivocamos cuando propusimos que la innovación académica debía sustentarse en la calidad de nuestros programas educativos y en la calidad de nuestra planta docente. Desde la perspectiva del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, lo anterior compromete a la institución a seguir trabajando de manera planeada, conjunta, organizada y dirigida a través de la evaluación, y convoca principalmente a darle un giro al paradigma de que las actividades y la producción académica de los docentes e investigadores son solo cuestión de puntos para su currículum, dijo la rectora. El momento actual exige que los directivos asuman su compromiso de consolidar el liderazgo académico, así como la visibilidad nacional e internacional, promoviendo que las acciones y la gestión universitaria sigan siendo referente de calidad y que logren la pertinencia a través de impacto social, y en consecuencia seamos un punto de referencia en materia de gestión y de buen gobierno, comentó la rectora Sara Ladrón Guevara, quien también enfatizó que se ha logrado un registro más eficiente para los profesores gracias al esfuerzo y trabajo colaborativo entre la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Dirección General de Tecnología de Información y el Departamento de Recursos Humanos. Son las 20 horas con 21 minutos. En esta misma reunión, Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, comentó que el propósito es proveer con tiempo la información y los requisitos para facilitar los registros de los académicos. En su participación, Rafael Díaz Sobac, titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, puntualizó que las convocatorias ya están disponibles en la dirección, que es www.v.mx/noticias, y ahí van a encontrar convocatorias. Ahí están estas convocatorias para los docentes, sobre todo. Mencionó que en la convocatoria previa del programa de carrera docente U040, que es de fondo extraordinario, cerca de 650 académicos respondieron con los lineamientos. Además, se pondrá en marcha el programa Responsabilidad Social Universitaria para capacitar a la planta docente y canalizar las fortalezas que la materia tiene desde su fundación y que pues está llevando a cabo, ¿no? Entonces también correspondió a Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, presentar el programa Habilitación del Perfil Internacional, cuyo objetivo es diagnosticar, atender y fortalecer las habilidades de los académicos en una lengua extranjera, con el propósito de incidir en la internacionalización en varios niveles y que tengan la posibilidad de poner en marcha un programa de movilidad para profesores que contemple cátedras y estancias de investigación, así como colaboración en redes académicas y publicación en revistas indexadas internacionales. Son las 20 horas con 22 minutos. Bueno, ahora les comentamos, justo en este trabajo de apoyo hacia la calidad educativa, pues bueno, se ha hablado mucho y se fomenta mucho la internacionalización de nuestros estudiantes para hacer movilidad. Pero luego hay un problema, evidentemente un problema que debe ser, pues casi la mayoría de los casos, no hay dinero para viajar, ¿no? De repente se consiguen las becas, pero no es suficiente ese tipo de becas. Entonces, los estudiantes de nuestra casa de estudios que realizan estudios de posgrado pueden solicitar a la institución apoyos económicos complementarios en caso de participar en una estancia de investigación, presentación de una ponencia o cursar una de las experiencias educativas de su programa educativo. A través de la Secretaría Académica y la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, se emitió una convocatoria que es muy importante. Apoyo para estancias de investigación, ponencias y cursos de experiencias educativas de posgrado, que ofrece a alumnos de todas las áreas académicas y de las 5 regiones universitarias la posibilidad de obtener un recurso económico complementario. Por segunda ocasión se emite esa convocatoria dirigida a la comunidad que cursa estudios de posgrado, dijo José Rigoberto Gabriel Argüelles, titular de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado. Y su propósito es apoyar la movilidad de los estudiantes en 3 modalidades distintas. La movilidad, como hemos comentado, es muy importante para nuestra casa de estudios porque gran parte de sus programas de posgrado se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Uno de los rubros que se evalúa es precisamente este, así como el apoyo institucional que le brinda a los alumnos de posgrado. En la convocatoria se marcan detalladamente los requisitos y el proceso a seguir para los interesados, el cual considera la posibilidad de enviar sus documentos en formato digital, así como su revisión en las coordinaciones regionales de posgrado de las vicerrectorías en las regiones universitarias. Podrán participar también alumnos inscritos en los programas de especialidad médica, especialización, maestría y doctorado de todas las regiones, y se espera atender a la mayoría de las solicitudes, como ocurrió con la convocatoria del año anterior, que es la primera que se hace de su tipo para apoyar a estudiantes de posgrado. La convocatoria estará vigente hasta el 1 de octubre y los recursos deberán ejercerse antes del 31 de diciembre del año 2018. Son las 20:25. El año pasado se logró apoyar a 122 jóvenes en movilidad estudiantil, tanto nacional como extranjera, contribuyendo a su formación profesional, así como en la vinculación profesional que establecen con profesores de otras universidades. Esto fortalece también al posgrado en nuestra universidad, dijo José Rigoberto Gabriel Argüelles, que está al frente de la Unidad de Estudios de Posgrado. Existe además la posibilidad de que los alumnos en programas dentro del Programa Nacional de Calidad, de Posgrados de Calidad, soliciten el apoyo conocido como becas mixtas que otorga el CONACYT. En esta convocatoria se busca que haya una mayor participación de las regiones universitarias, por lo cual se les otorgará la asistencia requerida a través de las coordinaciones regionales de posgrado. El año pasado la convocatoria fue un éxito, dijo Rabindranath Romero López, coordinador de especializaciones, maestría y doctorados, quien señaló que ya existe el interés entre los estudiantes por participar en la obtención de este apoyo. Por otro lado, Gabriel Argüelles explicó que el apoyo económico también puede otorgarse como un reembolso al estudiante, es decir, puede ir a la estancia y a su regreso se le otorgaría el apoyo financiero, es decir, puede conseguir el dinero del estudiante con la certeza de que cuando regrese se lo van a reembolsar. Eso es importante. Para mayores informes sobre este apoyo económico para los posgrados, pueden consultar las convocatorias que se encuentran ahí, todos los datos, ahí está toda la información necesaria. Creo que es muy importante, evidentemente, llevar un recurso extra a cualquier programa de movilidad. Entonces pueden encontrar la información en www.ube.mx/posgrado-noticias-convocatoria. Ahí la van a encontrar, ahí van a encontrar toda esa convocatoria que se llama Apoyo a Estancias de Investigación, Ponencias y Cursos de Experiencias Educativas. Son las 20:27. Thank you. Bueno, esta introducción un poco larga es para ambientar que en 24 días más llegará la Filo, iniciará la Filo en su versión número 25. Se va a desarrollar del 27 de abril al 6 de mayo en diversas sedes de Xalapa, y España será el país invitado. El lenguaje será el tema central y la entrega de la medalla al mérito de esta casa de estudios será al editor Jacobo Ciruela, la lingüista Concepción Company, la periodista Carmen Aristegui y el poeta Mardoño Carballo. Además de tener al Complejo Deportivo Omega como sede principal, la FILU 2018 se extenderá al Aula Clavijero, con proyecciones cinematográficas, al Colegio de Notarios, que alojará el segundo foro editorial, a Tlacnat Centro Cultural, donde la Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretará un programa seleccionado por el escritor Juan Villoro y el titular de su organismo, Lanfranco Marchelletti, al igual que al Teatro del Estado, con el concierto de cierre a cargo de Plastilina Mosh y la Shally Big Band. Como parte de las actividades pensadas en público de todas las edades, habrá oportunidad de presenciar las disertaciones de personalidades como Inca Martín, Marcos Giral Torrente, José Ovejero, Xavi Allén, Daniel Gascón, Santiago Gamboa, Juan Cárdenas, José Goldenberg, Juan Villoro y los medallistas universitarios, como ya los dijimos, que son Jacobo Ciruela, Concepción Company, Carmen Aristegui y Mardoño Carballo. Organizada en coordinación con la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento de Xalapa, la FILU reunirá a 31 casas editoriales de México y de otras partes del mundo, con la finalidad de poner los libros al alcance de todos. Esto lo dijo Rodolfo Mendoza Rosendo, director general de Difusión Cultural y coordinador general también de la FILU, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el día de hoy el programa de esta feria. Son las 20 horas con 30 minutos. Bueno, en el evento también estuvieron los titulares de la editorial Edgar García Valencia y de la Dirección General de Comunicación Universitaria, Raciel Damón Martínez Gómez. Raciel precisamente destacó que para la Universidad Veracruzana, la FILU constituye un puente, dado los lazos que se crean entre los autores y los lectores, el quehacer universitario y los asistentes a las diversas actividades académicas, artísticas y culturales. Por su parte, Edgar García Valencia compartió que la editorial de la Universidad Veracruzana presentará una veintena de novedades literarias, entre estas la novela Los huecos de la memoria, de la escritora española Raquel Martínez Gómez, cuya primera edición en México está a cargo de esta casa de estudios. Por primera ocasión se editará Raquel Martínez, se conocerá su obra aquí en nuestro país. También habló del segundo foro editorial Edición Digital hacia una nueva manera de editar revistas y libros universitarios, dedicado a las revistas científicas, en el que convergerán especialistas de España y de México. Por su parte, el foro académico se llama El lenguaje en la construcción de la identidad, y como parte del mismo se van a desarrollar del 27 de abril al 2 de mayo 7 mesas en las que se analizarán desde diferentes perspectivas y áreas de conocimiento estos temas, que son precisamente el lenguaje en la construcción de la identidad. En este marco se entregará la medalla al mérito Universidad Veracruzana en los ámbitos internacional al escritor, diseñador gráfico español Jacobo Ciruela, fundador de las editoriales Ciruela y Atalanta. Es una de las editoriales, digamos, con un gran prestigio, publica grandes obras, pues no hay que negarlo, son también libros caros, pero tienen un prestigio, como decía hace un momento, a nivel internacional. La medalla a nivel nacional será la lingüista, filóloga y académica Concepción Company Company, y a la periodista Carmen Aristegui. Se va a entregar a Carmen Aristegui también la medalla al mérito Universidad Veracruzana, y en el rubro estatal al poeta nahuablante y periodista veracruzano Mardoño Carballo, que por cierto Mardoño pues es colaborador de Carmen Aristegui. Asimismo serán reconocidos los ganadores del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, que ya se dará a conocer el próximo lunes quién ganó el premio Sergio Galindo, este importantísimo certamen que se entrega en la FILU. Y también se llevará a cabo, se entregarán los premios nacional al estudiante universitario en sus categorías Sergio Pitol Relato, José Emilio Pacheco Poesía y Carlos Fuentes Ensayo. Son las 20 horas con 33 minutos. Continuando con los temas de la FILU, Rodolfo Mendoza reconoció el esfuerzo del equipo que hace posible la FILU, el respaldo de las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón y Guevara, y enfatizó que esta feria involucra a todas las áreas de la Universidad Veracruzana. Eso se ve reflejado en el programa de los foros académico y editorial, al igual que en los talleres en los que convergen la ciencia, el arte y la cultura. La imagen de la FILU fue creada por el artista plástico Gerardo Vargas, que ha hecho las más recientes imágenes de la FILU, y la encargada del diseño y producción de la misma es Belinda Ugalde. Además, la Dirección General de Tecnología de Información, cuyo titular es Juan Carlos Jiménez Márquez, crea una aplicación digital para dispositivos móviles, tanto en iOS como en Android, y podrá descargarse a partir del próximo 16 de abril. Ahí podrán estar en su celular o en su tablet, pueden traer la aplicación de la FILU para que vean todo el programa. Se podrá descargar a partir del 6 de abril, como ya lo habíamos mencionado, y en la cual se reflejará inmediatamente cualquier ajuste en la programación. A esto se suma la página oficial de la FILU, que es www.v.mx/FILU, y las redes sociales que están en Facebook, FILU V, y Twitter, FILU V también, en Instagram también como FILU V. Ustedes buscan FILU V y ahí van a encontrar la información, tanto en Facebook, Twitter y a Instagram, que ponen al alcance de un mayor público todas las actividades y experiencias de esta fiesta editorial, considerada la más importante del sureste mexicano. Son las 20 horas con 35 minutos. Pensamiento universitario. Antes de salir de vacaciones de Semana Santa, se realizaron varias actividades en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación para celebrar sus 9 años. Vinieron varios académicos importantes, entre ellos Wolfgang Bock, que por cierto estuvo platicando aquí con nosotros en la emisión de las 14 horas. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y ofreció una conferencia en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, en la cual planteó que la literatura ayuda al hombre a identificar sus errores históricos y sus debilidades, conocimiento que puede usarse para no caer en lo mismo que otras generaciones. Ojalá si fuera, ojalá todos leyéramos, ¿no? Que todos estuviéramos cercanos a los libros. Y hago un paréntesis. A mí me llama mucho la atención cómo la Feria de Guadalajara crece, es importantísima a nivel nacional e internacional, la más importante del mundo, la segunda más importante del mundo. Está la Feria de Minería, que tiene un arraigo impresionante, la de Guanajuato, que es más antigua, la de Monterrey, que organiza la Universidad Autónoma de Nuevo León, la FILU, que está con nosotros, una que viene creciendo de manera impresionante es en Yucatán, el Festival de la Lectura, que es un gran trabajo que han realizado en poco tiempo. Bueno, si vemos esto, lo que dice Wolfgang Bock, estaremos cambiando nuestra sociedad. Dice, la literatura ayuda al hombre a identificar sus errores históricos y sus debilidades, conocimiento que puede usarse para no caer en lo mismo que otras generaciones. Pues ante tantas ferias, y mencioné las principales, porque hay muchas más a lo largo de todo el año, deberíamos de ser un gran país de lector, y más que un país de lector, simple y sencillamente lector, o comprar los libros, no que sean de adorno, sino que los leamos realmente, que nos está ayudando a la sociedad. Y eso lo digo porque me parece interesantísimo lo que dice Wolfgang Bock, que dice que si bien la literatura permite a los lectores conocer mejor a la sociedad, las novelas no son una escuela, ni son equivalentes a libros de texto, por lo cual no se les debe dar un carácter pedagógico. Sin embargo, Bock expuso que el holocausto judío ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, su tema fue literatura judía después del holocausto, así se llamó su plática, se fue una barbarie sin precedente, ya que si bien los asesinatos de judíos habían estado presentes a lo largo de la historia, en los campos de concentración creados por los alemanes se les mató a gran escala a los judíos, así como a enemigos políticos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido popularmente como Nazi, el Partido Nazi. Existe literatura bastante nutrida que narra detalles sobre el holocausto judío y el nazismo, hechos que constituyen una etapa importante en la historia europea, dijo Wolfgang Bock, quien también explicó que estos terribles hechos fueron documentados por escritores como Primo Levi, Jan Ameri, Imre Kertész, Walter Benjamin, con esperanza de que al ser difundidos la humanidad evitara que algo igual o similar volviera a ocurrir. Pero tal memoria testimonial, que tuvo salida principalmente en textos novelados, no garantiza que esto no suceda de nuevo, como demuestra la situación actual a nivel mundial. Si bien los hechos no se repiten de la misma manera, a través de la historia humana encontramos guerras y actos de crueldad que se repiten hasta el día de hoy, debido a la condición humana. Esto lo dijo Wolfgang Bock, quien impartió la conferencia, como decíamos hace un momento, La literatura judía después del Holocausto. Esto fue en el marco del noveno aniversario del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Son las 20 horas con 39 minutos. Para tener en cuenta. Justo una de las actividades centrales de la FILU es el Premio Nacional al Estudiante Universitario. Está cerrando ya su convocatoria, ¿eh? Para todos esos jóvenes que nos escuchan, que hay jóvenes que nos escuchan a través de Radio Universidad Veracruzana, les mandamos saludos. Va a cerrar el lunes, cierra la convocatoria emitida por nuestra Casa de Estudios a través de la editorial universitaria, para que alumnos de licenciatura y carreras técnicas de todo el país participen en el Premio Nacional al Estudiante Universitario en las categorías Carlos Fuentes en Ensayo, Sergio Pitol Relato y José Emilio Pacheco Poesía. Los ganadores de la convocatoria serán reconocidos el sábado 5 de mayo en la FILU y habrá 3 premios que serán para los primeros lugares 10 mil pesos, para los segundos lugares 5 mil pesos, para los terceros lugares 3 mil pesos. Muy buenos, ¿no? Los textos seleccionados se publicarán en la revista universitaria La Palabra y el Hombre, de acuerdo con el calendario de publicaciones y bajo criterio de la dirección y consejo de redacción de la propia revista. Podrán participar estudiantes que cuenten con inscripción vigente en cualquiera de las carreras técnicas o de licenciatura de las universidades públicas o privadas del país. El tema de cada categoría es libre. En cada caso, los textos deben ser inéditos, de manera impresa o electrónica, y de creación propia. Al frente de ellos debe especificarse la categoría en que se desea participar. Los trabajos deberán entregarse por triplicado a doble espacio en letra arial de 12 puntos y la extensión será de 5 a 10 cuartillas. Quienes lo deseen podrán concursar en las 3 categorías, siempre y cuando el autor presente cada uno de sus trabajos por separado y acompañados de un seudónimo diferente. Así pueden participar en ensayo como Juanito Pérez, en relato como Pancho González y en poesía como Mario Pérez. Los textos deberán enviarse en un sobre cerrado, en cuyo exterior aparezca el seudónimo del concursante y en su interior los datos reales, el nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico, así como fotocopia de la papeleta de inscripción vigente o el documento que los acredite como alumnos. De no cumplir con estos requisitos, serán descalificados. El jurado estará compuesto por académicos, escritores o profesionales de reconocido prestigio en cada una de las áreas, en ensayo, poesía y relato, cuyos nombres serán revelados en el momento en que sea publicado el fallo. El veredicto del jurado calificador será inapelable y se publicará en la dirección electrónica www.v.mx/editorial. Los trabajos no serán devueltos y si los materiales no cuentan con la calidad requerida, se declarará desierto el premio en cualquiera de las categorías. Las propuestas se recibirán de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Dirección General Editorial de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la calle Hidalgo número 9, aquí en el centro. Si el envío se realiza por correo o por mensajería, se va a considerar como fecha de recepción la correspondiente al sello donde marca que lo pusieron. La convocatoria se puede consultar en www.v.mx/editorial. Para mayores informes se pueden comunicar con un tal Germán Martínez Aceves al correo gmartinez@v.mx o al teléfono 818-5980, que es de la editorial de la V. Son las 20 horas con 42 minutos. Mundo Universitario. El agua es un tema importantísimo, el agua. Justo en una FILU hablamos del agua, de un tema vieron especialistas, un español, Pedro Arrojo, me acuerdo, qué buena ponencia dio en su momento, y nos decía lo siguiente, estamos hablando de hace 12 años, nos decía, las guerras próximas del mundo va a ser por el agua, porque somos unos inconscientes y no cuidamos el agua, no cuidamos nuestros entornos. Esto no tiene que ver directamente con el agua, pero simplemente como un detalle, ¿no? Llegan las vacaciones de Semana Santa y algunas playas quedaron hechas un cochinero impresionante. ¿Por qué no cuidamos nuestros recursos, caray, nuestros recursos naturales tan maravillosos, preciosos que es nuestro planeta? Llega la gente a la de vacaciones y tira y dejan la basura. No la recoge, pero bueno, es otro tema. Lo cierto que en el país, 103 de los 653 acuíferos están sobreexplotados. Además del 30 al 50% del agua para abastecimiento, se pierden fugas en la red hidráulica y en domicilios. Esto lo dijo Luis Francisco Sañudo Chávez, secretario de vinculación del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Al respecto, también María Teresa Horta Ledesma, investigadora también del Instituto de Ingeniería, destacó que el agua es un bien público que cada vez escasea más. Ante este panorama, la alternativa es el reuso y el reciclaje. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, dijo el maestro Sañudo Chávez, el mayor consumo se debe a la ineficiencia de las prácticas de irrigación agrícola, al desarrollo industrial y a los malos hábitos de consumo. En el Salón de Seminarios Emilio Rosenblut del Instituto de Ingeniería, indicó precisamente el maestro Sañudo Chávez que en materia de agua residual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que a partir del censo de gobiernos municipales y delegacionales de 2015, de los 2.457 municipios y delegaciones del país, solamente 827, es decir, el 34%, cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales municipales. O sea que estamos realmente con un problema gravísimo de no tratar nuestras aguas residuales, y que es fundamental para que podamos tener el uso, el reuso del agua. Vamos a escuchar lo que dijo el maestro Luis Francisco Sañudo. El número de comunidades que resuelven 103 de 653 acuíferos del país están sobreexplotados. El 30 a 50% del agua para abastecimiento se pierde en fugas, en la red y domicilios. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el mayor consumo se debe a la ineficiencia de las prácticas de irrigación agrícola, el desarrollo industrial y a los malos hábitos de consumo. Es lo que dijo precisamente Luis Francisco Sañudo del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ahí también María Luisa Torregrosa y Armentia, coordinadora de la Red del Agua de la Academia Mexicana de Ciencias e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en su sede de México, consideró que el problema del agua requiere trabajos interdisciplinarios que, además de los científicos y técnicos, consideren aspectos sociales, económicos y culturales. Se registra un crecimiento importante de población urbana, especialmente en los países en desarrollo, y se estima que esta tendencia se incremente en los próximos 20 años, lo que repercute en una creciente demanda de los servicios de agua y saneamiento. Actualmente, dijo María Luisa Torregrosa, la mitad de la población mundial vive en ciudades y dentro de dos décadas casi el 60%, 5 mil millones de personas, va a vivir en ciudades. Imagínense que en 20 años 5 mil millones de personas esté concentrada principalmente en las ciudades en ese planeta. ¿Cuánta agua se va a necesitar? Ya ha habido crisis fuertísimas. Sudáfrica acaba de pasar una crisis muy fuerte de agua, es decir, no es que la sigue pasando. Entonces dice María Luisa Torregrosa, enfatizó que la escasez de agua afecta a más del 40% de los habitantes del planeta, una cifra que crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad del recurso potable es un problema que aqueja a todos los continentes. En el orbe, 700 millones no tienen acceso al agua, agua limpia. 700 millones no tienen acceso a agua limpia para cubrir sus necesidades básicas. Y 27% de los habitantes de países en desarrollo no tiene agua corriente en casa. ¿Se imagina? Si no existe agua limpia, ¿cuántas enfermedades además se pueden ocasionar a partir de esto? Entonces, la maestra Torregrosa resaltó que la inequidad social y la distribución desigual del agua por ingresos en naciones como México es un grave problema. Vamos a escuchar lo que dijo María Luisa Torregrosa. El número de comunidades que resuelven día a día el tema de acceso al agua y desalojo de agua es impresionante. Las coberturas de servicios de agua potable en vivienda en los municipios indígenas es de apenas el 40% y de servicios de drenaje del 25%. Bueno, es lo que dijo María Luisa Torregrosa del Flaxo, allá en esta reunión sobre el agua en la UNAM. En su oportunidad, el historiador Roberto Llanas Fernández mencionó la desarrollada ingeniería hidráulica y civil de los aztecas, capaces de fundar la ciudad de Tenochtitlan sobre el agua. Ahora se va a hacer el aeropuerto, ¿no? Entonces, pero antes es una ciudad, pero estaba bien planeada. Dice, el chimal y azteca, que es un escudo tradicional, representaba cómo debía protegerse el agua para que no desapareciera. Con un fondo azul mostrando el líquido fundacional del lago de Texcoco, el chimali incluye un coral marino cortado que significaba la eternidad. Fíjense que lo que significaba antes tenía mucho más sentido común nuestros pobladores originarios, ¿no? Llanas relató que hacia el año 1565 se hicieron los primeros ejes básicos de la red subterránea de agua en la Ciudad de México. Desde las lluvias torrenciales de 1555 se incrementó la ingeniería. Mientras en el virreinato hubo desarrollos como acueductos, que son además son unas obras fabulosas los acueductos, y el manejo de ríos con cauces artificiales. En la era moderna, las calles y urbes han crecido por encima de las fuentes de líquido, sin ningún respeto al recurso natural y con una enorme demanda humana. Se entubaron lo que ahora son solamente nombres de calles, Río Churubusco, allá en la Ciudad de México, ¿no? Río Churubusco, La Piedad, Becerra y Los Morales. Finalmente, dijo Roberto Llanas, pidió a los expertos en ingeniería hidráulica repensar la tecnología para aprovechar ese recurso vital en nuestra era. Son las 20:49. Arte y cultura. Ahora les comentamos que Francisco José Hernández Bolaños, estudiante de la maestría en música en el área de dirección de orquesta de la Universidad Veracruzana, fue aceptado en el doctorado en dirección orquestal de la Universidad Estatal de Arizona, institución en la que se formará profesionalmente por 3 años a partir del próximo mes de agosto. Debido a su desempeño en el examen de admisión a este posgrado, se hizo acreedor a la beca Talentos Especiales. Aunado a esto, recibirá otro apoyo económico como asistente de enseñanza en la Universidad de Arizona. Actualmente, Francisco Hernández Bolaños es director asistente de la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música a cargo de Fernando Ávila Navarro. Además, es alumno de la Franco Marchelletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Saludos, aprovechamos para darle un gran saludo al buen Fernando Ávila. Ha sido director invitado de las Orquestas Sinfónicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Orquesta Juvenil de Quintana Roo y la Juvenil de Cancún, la Universitaria de Música Popular, la de la Facultad de Música, el Ensamble de Alientos y Percusiones de la Facultad de Música, entre otras, y se presenta frecuentemente como pianista, conferencista y director en distintos recintos del país. Un muchacho brillante, Francisco Hernández Bolaños. Él compartió que la idea de ingresar a ese posgrado allá en Arizona nació a raíz de que Jeffrey Meyer, quien es maestro del mismo, fungió como director huésped de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y le vio ensayar, por lo que lo invitó a participar en el examen de admisión. Dentro del proceso para acceder a ese doctorado, envió videos de su trabajo y después fue requerido, junto con otros 9 aspirantes, para una evaluación presencial. El examen de admisión constó de varias etapas. En la primera dirigió a un pequeño ensamble llamado Orquesta de Estudio, ejercicio en el que estuvo presente Tito Arturo Muñoz, director de la Orquesta Sinfónica de Phoenix, quien colabora con los docentes y alumnos del doctorado en dirección orquestal. Posteriormente hizo pruebas de dictados auditivos, conocimientos generales de música y lectura de partituras, habilidades indispensables en un director de orquesta. Pero dice el joven Francisco José Hernández Bolaños, dice lo siguiente: la prueba más dura fue dirigir la Sinfonía número 5 de Beethoven. Pero bueno, todo eso fue posible que llegara a obtener el posgrado para entrar al doctorado en dirección orquestal de la Universidad Estatal de Arizona, y ahí estará a partir del próximo mes de agosto. Son las 20:52. ¿Lo recuerdan? Son Simon & Garfunkel, Mr. Robinson, una pieza muy popular en 1968. Recuerden que estamos haciendo aquí un recuento de la música, del ambiente, de la cultura popular que había hace 50 años, en ese contexto donde se dan los movimientos estudiantiles. Ya hemos comentado el pasado mes de marzo que el 22 de marzo inició la primera rebelión de estudiantes en Francia. se vendría gestando más movimientos, entre ellos muchas frases que se iban poniendo en las paredes y que desataría este movimiento en mayo, en el mes de mayo, allá en París, en Francia. Después otro movimiento en Checoslovaquia, después tendríamos nuestro movimiento aquí en el 68. Bueno, forma parte de estos 50 años los movimientos estudiantiles. Y bueno, esa canción de Simon & Garfunkel se fue muy famosa justo en 1968 y sirvió de tema de la película El Graduado, donde aparece el jovencísimo Dustin Hoffman, que tiene una novia y se enamora de la mamá, ¿no? Se enamora también de la mamá. Una película que fue también muy conocida, muy reconocida en ese momento. Y ya Dustin Hoffman pintaba para ser uno de los grandes actores del cine en el mundo, ¿no? Entonces escuchamos a Simon & Garfunkel y esta música de hace 50 años. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more. No sé ustedes, pero me trae recuerdos cuando era chavo y escuchaba en la Ciudad de México La Pantera, donde se escuchaba estos éxitos. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Y que tengan muy buena noche. Aquí los esperamos el día de mañana en la emisión de las 14 horas o las 20 horas en Voz Universitaria. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México, la señal universitaria. Una radio de México.